Del Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer». El Verbo era la luz verdadera. Comentario al Evangelio por Fray Julián. En la fiesta de Navidad celebramos la encarnación del Hijo de Dios. Las lecturas que hemos escuchado nos ayudan a comprender por qué es tan importante esta fiesta. En los Evangelios hay dos formas de explicarlo. Por una parte, tenemos las narraciones que nos ofrecen San Mateo y San Lucas del nacimiento del Señor. Y por otra, tenemos el prólogo del Evangelio, según San Juan, que hemos escuchado hoy. Se trata de un texto que es fruto de una profunda reflexión y vivencia en el seno de la comunidad juánica. Fue escrito en torno a la década de los años 90, más de 60 años después de la muerte y resurrección del Señor. Es decir, en este texto, el evangelista sintetiza bellamente cómo vivió la Navidad aquella comunidad cristiana durante más de 6 décadas. Es un testimonio espiritual de aquellos primeros cristianos. Jesús era para ellos la palabra que había transformado su vida totalmente. Ellos vivían antes en tinieblas, pero la palabra les trajo la luz. Dio sentido a su existencia. Sentían plenamente que era una palabra venida del cielo, enviada por Dios Padre para traer la felicidad a este mundo. Y era una vivencia que ellos compartían comunitariamente. Pero aquellos cristianos conocieron a otras personas que, por desgracia, no supieron abrir su corazón a la palabra y no permitieron que ella les transformase. Estos escucharon la palabra con oídos mundanos, cargados de egoísmo, rencor y superficialidad. Por eso no la reconocieron y siguieron con su vida de pecado. Sin embargo, los miembros de la comunidad juánica sí habían sabido escuchar la palabra con los oídos de su corazón. Y movidos por ella, superaron su vida de caprichos, soberbia y vanidad. A estos nos dice el evangelista que la palabra les cambió la vida, les hizo conscientes de que son hijos de Dios, y así su vida se llenó de verdadero amor y de auténtica felicidad. Esto supuso para ellos un nuevo nacimiento, pasando a ser hombres nuevos, como diría San Pablo. Ante esta vivencia tan profunda, es lógico que aquellos cristianos viesen el nacimiento del Señor como la venida al mundo de la palabra que estaba junto a Dios, porque sentían que la palabra es el mismo Dios y que es una palabra de vida. Una vida que es la luz de la humanidad, porque da significado a toda la existencia. De ahí la alegría que aquellos cristianos experimentaban al celebrar la encarnación del Hijo de Dios. Eso es lo que vive la Iglesia el día de Navidad. Durante la Eucaristía, la comunidad cristiana celebra que aquello que Dios prometió durante siglos por medio de los profetas se ha cumplido hace unos 2020 años, cuando Jesús, el Hijo de Dios, nació en Belén. Pero sobre todo celebramos que se cumple hoy. Pues Jesús nace ahora en nuestro corazón y en el corazón de nuestra familia, tal y como hizo en la comunidad joánica en tiempos pasados. Hoy es un día para mostrarse especialmente amables y alegres. Es un día para compartir la luz que viene del cielo para acampar entre nosotros. Siguiendo las palabras de la carta a los hebreos que hemos escuchado, es un día para adorar en familia al niño Jesús junto a los ángeles de Dios, porque Él es reflejo de la gloria divina e impronta de su ser.